Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 69, la felicidad. Pequeños consejos para ser más feliz en el día a día. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad. A veces olvidamos que la felicidad humana no está determinada únicamente por las circunstancias, sino que es una disposición de la mente y de la manera en la que vemos las cosas que nos suceden. Lo cierto es que no hay mejor momento para ser felices que el aquí y ahora. En la autobiografía escrita por Benjamin Franklin, el famoso científico, inventor y político estadounidense, ya dejó escrito que la felicidad humana no es producto de los grandes acontecimientos de la vida, sino de las pequeñas vivencias cotidianas. La felicidad depende principalmente de nosotros y de cómo interpretamos las cosas que nos suceden. La vida está siempre llena de retos que nos ponen a prueba. No obstante, debemos de saber que las adversidades pueden ser superadas con fuerza de voluntad. Lo más importante es pensar en el momento que tienes y aprovecharlo al máximo. Se trata de vivir la vida de otra manera distinta a la que normalmente muchos de nosotros estamos acostumbrados. La felicidad se puede encontrar de varias maneras, dependiendo de la persona y la capacidad para estar abierta a ella. En este episodio os vamos a dar unos pequeños consejos para ser feliz en el día a día. 1. Disfruta de las cosas sencillas y los buenos momentos. No tienes que ver la felicidad como algo inalcanzable. Los pequeños placeres del día a día, como salir a tomar un café, dar un paseo con alguien agradable, tener un hobby o leer un buen libro, nos aportan alegría y nos ofrecen buenas dosis de optimismo. Tienes que ir logrando poco a poco tus objetivos, pero a la vez disfrutando de lo que tienes. 2. Esfuérzate en lograr lo que quieres. Cada día tienes la oportunidad para tratar de hacer mejor las cosas e ir logrando gradualmente lo que te has propuesto conseguir. Tener metas y ocuparse en alcanzarlas te ayuda a mantenerte motivado y, por lo tanto, serás feliz trabajando en ello. Si hay ocasiones en las que las cosas no salen como uno quiere, hay que seguir intentándolo y perseverar en nuestros sueños. 3. Aprende de las experiencias negativas. Cuando las cosas no salen como uno espera, solo pensamos en nuestra desgracia y tendemos a envidiar a las personas a las que parece que todo les va bien. Sin embargo, debemos aceptar que esas experiencias forman parte de la vida, así como también lo forman las buenas experiencias. Hay que recordar que si aprendemos a sacar el lado positivo de las malas experiencias, esto nos ayuda a crecer mucho más como personas. Tenemos que aprender a superar lo malo que nos ha ocurrido para salir adelante. 4. Aprende nuevas cosas. Si al comenzar un nuevo día tenemos ganas de hacer nuestras actividades y desarrollamos todo nuestro potencial, no habrá nada que nos impida hacer todo lo que nos propongamos. Los límites para hacer las cosas que realmente deseamos conseguir los ponen nuestro miedo y nuestra imaginación. Aprender cosas nuevas es fantástico. Te hace sentir bien e incrementa el conocimiento, consiguiendo además ser más creativo. 5. Deja de pasar tiempo con personas negativas. Hay gente que está constantemente proyectando su negatividad y pesimismo en los demás. La vida es muy corta como para gastarla con personas que nos roban la energía positiva en tan solo unos minutos de conversación. Es primordial intentar pasar el mayor tiempo posible estando rodeados de personas entusiastas que sacan lo mejor de nosotros. 6. Realiza ejercicio. Realiza alguna actividad física, practica un deporte o simplemente sal a dar un paseo por un parque. Está demostrado que el ejercicio físico de forma regular, unos 30 minutos durante 3 días a la semana, mejora notablemente el estado de ánimo. Además, las endorfinas que el cuerpo genera al hacer deporte nos proporcionan una intensa sensación de bienestar, lo que contribuye a eliminar los pensamientos negativos. 7. Confía en los demás y haz algo bueno por ellos. Mucha gente teme ser engañada, así que trata de no depositar su confianza en los demás. No obstante, hacer algo por ayudar a otras personas incrementa el bienestar propio y el de la otra persona. Si consideras tus actos, por pequeños que sean, como una manera de contribuir al mundo, entonces puedes hacer de él un lugar mejor para vivir. Las pequeñas acciones pueden dar grandes beneficios. Aunque el concepto de felicidad es muy diferente de unas personas a otras, hay sensaciones que pueden ser comunes. Aprender a definir lo que es realmente importante y fijar prioridades para lograr alcanzar tus metas puede realizarse mientras te diviertes, ríes, aprendes cosas nuevas y practicas ejercicio físico. Si hay algo que te roba tiempo, piensa si puedes reemplazarlo por actividades más significativas. El tiempo no se puede recuperar, así que aprovecha hasta el último segundo para ser feliz con lo que tienes. Sentirse satisfecho con lo que haces y en el lugar donde te encuentras en ese preciso momento es un punto clave para mejorar el estado de ánimo y alcanzar la felicidad. Esperamos que este podcast os haya sido muy útil. ¡Hasta la vista! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.